vamos al espacio. Con Correra Espacial ya empezó. Nuevos y millonarios proyectos, solo para sacar fotos de un planeta lleno de polvo y piedras.